a empezar una serie de enseñanza. Coloca ahí la serie controlando la circunstancia. Diga, Dios quiere, Dios desea que yo controle las circunstancias que me rodean. Que me rodean, Dios quiere que yo las cambie. Las cosas no se cambian. Las cosas no cambian, las cosas se cambian. Amén. Hay gente que quiere que las cosas cambien en su vida, pero ellos no cambian. Las cosas no cambian, las cosas se cambian. Usted tiene que cambiar su actitud. ¿Aló? Entonces vamos a aprender en esta serie de enseñanzas, controlando las circunstancias. Vamos a leer en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. Cuando Salomón acabó de qué, ¿qué era lo que estaba haciendo el tipo? El tipo no estaba jugando. Cuando Salomón, diga Salomón, usted lee el capítulo 6 y Salomón está orando en el capítulo 6. Ahí en el capítulo 7 dice la palabra de Dios que cuando Salomón acabó de orar, ¿qué fue lo que pasó? Quiere decir que Dios oye y quiere decir que Dios responde. Y vamos a aprender por la palabra, diga, a que mis oraciones, todas ellas, Dios me las responda siempre y en todo. Diga, siempre y en todo. O sea, Dios quiere responderte cada una de tus oraciones y en todo lo que le pidas. Pero Dios dice en su palabra, ustedes no reciben porque no piden, y cuando pide, piden mal. Vamos a aprender por la palabra. Ese es el manual de instrucción que tenemos. Esa es la autoridad que usted tiene aquí en la tierra. Si usted obedece a lo que ese libro dice, Dios le garantiza que usted va a tener éxito en la vida, que usted va a disfrutar la vida. Dios no lo trajo a la tierra para que sufra. Si usted está sufriendo mucho, vaya para allá, para el Capitol, a la oración fuerte, pare de sufrir y venga allá sin sufrimiento. O no se queda allá, regrese. Pastor, estoy libre de todo sufrimiento. Y ya viene. Amén. Entonces dice que cuando Salomón acabó de orar, diga orar, diga oración, diga conversación. La oración es una conversación entre Dios y nosotros. Amén. Ahí dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió ¿qué? Fuego de los cielos y consumió el holocausto. Yo pregunto, ¿quién era la persona directamente responsable de sacrificar los holocaustos? Los chivos, las vacas, las ovejas. ¿Quién era el que las montaba en el altar? ¿Y quién dice la Biblia que era el directamente responsable? Si usted sabe, conteste. Si no, quédese callado. Diga conmigo, el sacerdote. Pero Dios estaba tan complacido que Dios no esperó que el sacerdote ofreciera nada. Él mismo mandó fuego. Esta carne me la zumbo yo bien asada. Di conmigo, aunque Dios no come carne. Ese fue el error de Caín, que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, por una razón, porque Abel hermano tuyo y mío, le ofreció de los primogénitos, de lo primero, porque Abel entendió. ¿Quién se lo enseñó a Abel? Yo creo que fueron sus papás. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Yo creo que los papás le enseñaron. O ellos vieron, la Biblia no lo enseña, pero por la actitud que tuvo Abel, uno puede deducir. Abel escogió lo primogénito, lo primero, lo más gordo. Es de lo primero, no escogió cualquiera, el más gordo. Y se lo ofreció a Dios. Caín también ofreció. Caín no podía ofrecer un carnero, porque Caín, dice la Biblia en Génesis 4, que era campesino, agricultor, labrador de la tierra. Caín le habrá llevado una yuca, un ñame, un plátano, un maíz. La Biblia no lo dice, pero no creo que de bulto de yuca él escogió la más harinosa. Porque si hubiera escogido la más harinosa, la Biblia dijera, y Dios miró a Caín y a su ofrenda con agrado, como miró a Abel y a su ofrenda. Y partimos del principio que Dios no hace acepción de personas. Pero diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la Biblia dice en Hebreos 11:4, apúntalo ahí, no lo busque, pero dice la Biblia en Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín, y Dios da testimonio de que su ofrenda fue maravillosa. Y aún de muerto, y aún después de muerto, la ofrenda de Abel habla por él. Abel era un dador alegre. Yo te declaro con espíritu abelino. Cuando usted le vaya a dar a Dios, mire qué es lo que le va a dar. Cuando usted va a adorar a Dios, usted mira a quién le está cantando. Dios no está buscando show, espectáculo. Él le dijo a la mujer, mujer, la hora viene, créeme, y ahora es, no espere mañana, es ahora. ¿Están cantando? Cante. Alabe a Dios. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Y cuando Salomón acabó de orar, descendió que fuego del cielo, de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas, punto y coma, y la gloria de quién, de Dios, de Jehová, la gloria del Señor, que hizo, llenó la casa. Pregunto, ¿con qué fue que se llenó la casa del Señor? Con la gloria del mismo Señor. ¿Y la casa era de quién? Del Señor. ¿Y la casa se llenó de qué? ¿De la gloria de quién? Del Señor. ¿Qué fue lo que se llenó con la gloria? La casa. Se lo olvide. ¿Qué fue lo que se llenó? La casa. ¿Y de qué se llenó? De mosquitos. De humo. Con la gloria del Señor. ¿Y la gloria de Jehová llenó qué? La casa. Y no podían entrar, ¿quiénes? Los sacerdotes, ¿dónde? En la casa de Jehová. ¿Por qué no podían entrar? Porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Cuando vieron, yo declaro que usted ve, la fe es la certeza de lo que no se ve, pero llega un momento que la gloria usted la ve, y la gente ve la gloria en usted. Pastor, un ejemplo bíblico, ahí estoy leyendo. Cuando vieron, diga vieron, haga así, ve. Ojo pelado, vieron. ¿O tú crees que Jesús no vio el poder cuando la mujer le tocó el borde? ¿Y Jesús qué fue lo que dijo? Poder ha salido de mí. Y los discípulos, maestro, tú sí eres petulante, tú sí eres repelente, tú no ves que la multitud te aprieta y dices quién te ha tocado. Y él dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Y la mujer que lo había tocado, que vio el poder, no sabía que era Dios el amor verdadero. Pero llega un momento como esto, ve lo que dice en el verso 4 ahí, ve. El verso 3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor Jehová diciendo, porque Él es malo. ¿Cómo es Él? Dile a que está a tu lado, tienes un papá bueno. Dile al que está a tu lado, el sanador es tu papá, el que provee, el dueño del oro y de la plata es tu papá, el que creó los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay es tu padre. Cuando usted vaya a orar, me voy a adelantar. Cuando usted vaya a orar, usted tiene que entrar como Pedro por su casa. Aquí llego yo, papi. Hay gente que viene con su religiosidad. Una vez cambian la voz. Padre, tu palabra dice. A Dios no le gustan esas repelencias. A Dios le gusta que usted entre como lo que usted, como su hijo. Miren, Gabriela no me tiene que pedir permiso para abrir la nevera. Los demás sí. Pero ella es mi hija. Ella abre. Cuando le toque el turno de tener llave de la casa, ella tiene derecho a tener la llave. Pero ¿sabe por qué yo no se la doy ahora? Porque ella no tiene madurez para abrir. Cuando le toque el día, tu llave, tu cutuco, que la casa mía tiene 70 seguros. Y el ladrón adentro. ¿Ah? Hay gente que es así. Hay gente que asegura en la tranca, el banquillo y el ratero adentro. ¿Aló? Cuando usted vaya a orar, usted tenga la conciencia de que está sentado en el trono, es su papá. Ese no es un extraño para usted, ni usted es un extraño para él. Eso es lo más importante. Que antes de que él sea tu Dios, él es tu padre. Él no es tu abuelo, ni es tu tío, ni mucho menos tu vecino. Él es tu papá. Tú puedes entrar a hablar con tu papá confiadamente. Con el papá de uno, por lo menos yo, con él hablo confiadamente. Sin pedir permiso. Y lo respeto. Pero hablo ¿cómo? Confiadamente. Él es tu papá. Dile al que está a tu lado, el que creó los cielos es tu papá. O sea, no es tu abuelo. Dios no tiene nietos. Diga, Dios no tiene sobrinos. Dios tiene hijos. Y aquí hay. Y yo estoy hablando con los hijos de Dios. Ay, pastor, es que yo soy un pecador salvado por gracia. Usted es una nueva criatura. Usted no es ningún pecador. Usted fue hasta aquel día precioso que Jesucristo lo lavó con su sangre. Y usted dejó de ser pecador. Y ahora usted ha hecho la justicia de Dios en él. En la tierra no hay justicia. Por eso Dios te hizo a ti la justicia. Para él poder operar en la tierra. ¿Me explico? En la tierra no hay justicia. En el gobierno no hay justicia. En el ejército no hay justicia. No busque la justicia. Dice Isaías 54 que la justicia de los hombres para Dios es como un trapo de inmundicia. Por eso dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por ti y por mí lo hicieron pecado a Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba cuando él se vio con el pecado y Dios lo miró, el pecador más inmundo, más terrible de la tierra, Dios miró para otro lado. Y Jesús sintió la soledad, el juicio de Dios, y es cuando exclama en la cruz, Lama Sabactani, Eli, Eli, ¿por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? Por primera vez les he dicho que Dios llama a Dios, a su Padre Dios. Usted lee los evangelios y Jesús dice, el Hijo nada ve, nada hace, sino lo que ve hacer al Padre. Cuando ustedes vayan a orar, oren así, Padre. Lo primero que van a decir es, Papá, Padre nuestro. Pero ahí en la cruz, por primera vez, Jesús le dice a su papá, Dios mío, ¿por qué me has qué? Desamparado. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 37:25? No lo busque. Joven fui y es que ya llegué a Catano y nunca he visto a quién. Nunca he visto a quién. A un justo desamparado. No he visto a un solo justo desamparado. Y Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has qué? Desamparado. Quiere decir que en ese momento él no era justo. Ahí se estaba cumpliendo lo que dice 2 Corintios 5:21 y Dios me dice que lo busques y lo leas, porque hay algunos que no lo creen. Para que lo veas tú en tu propia Biblia, ¿qué es lo que dice? Ese pastor me está echando algo. Siento que algo sale de él. El poder de Dios. 2 Corintios, regresamos ahí, a donde estamos. Dice 2 Corintios 5:21, lo tiene. Al que no conoció qué, pecado. Al que no conoció qué, pecado. Dice Hebreos 4:14 que Jesús fue tentado en todo, según tu semejanza, según mi semejanza humana, pero sin pecado. Él vivió en la tierra y él tuvo autoridad siempre sobre el pecado. Él fue tentado, la tentación no es pecado, pero él no se dejó dominar por la tentación y por eso tampoco nunca pecó mientras vivió. Pero en la cruz del Calvario, el pecado tuyo y mío, dice Isaías 53, morido fue, diga, por mis pecados. No se vaya a excusar, es que yo no peco, yo no le hago mal a nadie. Usted era un pecador. Usted estaba destituido de la gloria de Dios. Él fue molido por tus pecados. Y en 2 Corintios dice, al que no conoció que pecado, diga por mí. Y hágase así, por mí. Y diga su nombre. Por mí, Jesús, por mí. Caramba. Y pégate de este lado, es por ti. Es que a veces la gente no cree lo que él hizo. Por ti lo hicieron, ¿qué? Pecado. Y gloria a Dios. Oye, ese Dios sí me ama. Y él sabía la clase de pecador inmundo, perverso que era yo. Entonces sigue diciendo, al que no conoció pecado, por mí, diga, están hablando de mí, lo hicieron pecado, ¿para qué? Léelo, léelo. ¿Para que yo sea la qué? Yo te pregunto, cuando alguien te pregunta, ¿quién tú eres? ¿Qué le vas a decir tú? Cuando tú entras en el almacén, ¿quién tú crees que va entrando? Cuando va entrando por esa puerta, ¿quién usted cree que va entrando? Cuando usted va para el baño, ¿quién cree que va para el baño? Y cuando usted va para la cocina, ¿quién cree que va para la cocina? La justicia de Dios. ¿Y quién te saluda? La justicia de Dios. Ella es la justicia de Dios. ¿Viste que le sacó una risa? Que la justicia tiene que reírse, zumba en risa. ¿Ah? ¿Te acuerdas del chinito? Que fue a almorzar en el restaurante Barranquilla. Y el chinito le dijeron, chinito, véndeme un arroz de lisa. La lisa es sabrosa. Y el chinito le trae el plato de arroz limpio. Y el tipo le dice, ah, chino, y la lisa. Oye, y la lisa, ¿qué tú eres? Pero dímelo como que tú lo crees. Voy a preguntar una vez más, ¿qué tú eres? Quiere decir que cuando usted esté abriendo esa boca para orar en el lugar santísimo, está abriendo la boca, ¿quién? ¿La justicia de quién? Eso eres tú. Pastor, ¿y qué pasa con el pecado de ayer sábado? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya le pediste perdón al Señor? Tú sigues siendo la justicia de Dios. Yo lo único que te digo es, vete en paz y no peques más. Porque la paga del pecado es muerte. Pero no peques. Si tú eres la justicia. Segundo de Crónica 7. Padre querido. Dice el versículo 3 en segundo libro de las Crónicas 7. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo, ¿qué hicieron? Sacrificaron víctimas delante de ¿quién? De Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio. ¿Qué fue lo que ofreció el hombre? ¿Cuántos bueyes? 22,000. 22,000 bueyes. Leen esta, ¿ven? Esta tiene las letras más grandes. Esta uno la lee sin gafas, porque tiene un tronco de letras pepúas. Mírala para que va tú. O te presto otra que tengo ahí. Enrique, búscame la otra. Ahí en la oficina, me favor. Eso no se puede dar. No, bueno, déjalo así. Oye, ¿cuántos bueyes juego ofreció Salomón? ¿Cuánto fue? 22 mil qué? Bueyes. ¿Y cuántas ovejitas? Oye, el tipo era un dador alegre. El tipo cuando iba a dar era un dador salvaje. Cuando usted ve la gloria de Dios en acción, no es momento de pedir, es momento para dar. El tipo vio la gloria de Dios y dijo, oye, está aquí el rey, el dueño de todo. El dueño de todos los bueyes está aquí, está el dueño de todas las ovejas. Y el tipo mandó a decir, tráigame 22 mil bueyes, 120 mil ovejas. No, pero rey, que no oyeron. Es 22 mil que está el rey de reyes aquí. Cuando está el rey de reyes, usted no puede darle una monedita 100 barras. Tiene que darle lo mejor a Dios. Aló, que Dios ni pide, vea que ahí Dios no les pidió. Ahí dice que Dios no les pidió, ellos vieron la gloria de Dios y ellos dijeron, es momento de dar. Amén. Versículo 12. Y apareció Dios a Salomón que de noche y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Yo he oído tu qué, tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare, ¿quién? Mi pueblo. ¿Quiénes son los que están llamados a humillarse? Usted y yo. Yo no tengo que orar, Padre, que el presidente Álvaro Uribe se humille. No, es que Dios está diciendo, si mi pueblo se humilla, intercede por ellos. ¿Aló? ¿Aló qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Aló? Entonces dicen el 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración, ¿dónde? En este lugar. ¿Cómo es que están los ojos de Dios? Diga, Dios no tiene sueño. ¿Cómo es que están los ojos de tu papá? ¿Y cómo están sus oídos? ¿Atentos a qué? A tu oración, a mi oración. Yo pregunto, ¿de qué fue lo que se llenó la casa? ¿De la gloria de quién? Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. Pregunto, ¿cómo están los oídos de Dios? Atentos. ¿Cómo están los ojos de Dios? Abiertos. Proverbios 15, versículo 8. ¿Lo tiene? Dice ahí, ¿el sacrificio de quiénes? De los impíos, ¿qué es? ¿Qué es lo que es el sacrificio de los impíos? abominación para Dios. Pero sigue diciendo, más la oración del justo es su qué. Quiere decir que cuando tú te dispones a orar, Dios entra en alegría. Dios entra en gozo. ¿Aló? Dice ahí que la oración del justo, diga, están hablando de mí. Yo soy el justo, yo soy la justicia. Diga, aunque ahora no me siento la justicia, pero esto no es de sentimiento, esto es por fe. Dios lo dice y yo lo creo y punto. No le agregue una coma a lo que Dios dice. Cuando Dios dice que usted es la justicia de Él, usted lo es y punto. Y si el diablo le dice, tú no eres, tú eres padre de mentira, ábrete aquí, pastelero. Pero ahí dice que la oración del justo es su qué. Oye, cuando tú te inclinas, cierras tus ojos para orar, ¿qué tú ves? ¿Cómo ves tú a Dios? Según Proverbios 15:8, ¿cómo lo ves? Gozoso, deleite para Él es la oración tuya. La gente cree que la oración es una carga. La oración ahí dice que es gozo para tu papá, el que te escucha, el que sus oídos están atentos. Cuando tú estás orando, él se goza. Y tú sabes lo que dice Nehemías 8:10. Anótalo y lo buscas en tu casa para ver si está de acuerdo con lo que yo te digo. Dice Nehemías 8:10, no os entristezcáis, porque día santo es este para Dios, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Si la oración tuya es el gozo de Dios, el gozo de Dios es tu fortaleza. O sea, que cuando yo salgo de la oración, ¿cómo salgo? Fuerte, me dicen Luz Ferriño Hall, el hombre increíble. Cuando yo salgo de la oración, salgo fuerte. Me siento como este Arnold Guayaraca, Arnold Schwarzenegger. Fuerte, porque el gozo del Señor es mi qué. ¿Sabe por qué hay cristianos que se van para el mundo? Porque ellos nunca se han gozado. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Dí conmigo, este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El diablo no me lo puede quitar. El diablo sabe que lo que le espera es la candela. Dí conmigo, candela vas a llevar. Al diablo hay que atormentarlo. Él te recuerda tu pasado y tú le recuerdas su futuro. Es que tú fuiste un pecador, tú te montabas en la silla de Mr. Babilla. No importa, pero tú vas para la candela. Tú vas para el horno, el lago de fuego. Oh, y si te puedes buscar una bombita que eche fuego para recordar. Pastor, y al salir de aquí, el diablo no me cogerá por la pata, porque usted se está burlando de él. Usted tiene la autoridad. El diablo lo único que conoce es la suela de tu zapato, porque tú lo tienes abajo. ¿Y sabes qué más dice la Biblia? Que el diablo conoce nada más tu espalda. ¿Por qué? Porque dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Él tiene que huir, él tiene que irse. Usted no puede perder su tiempo en la oración reprendiendo al diablo. Te reprendo, diablo, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos son? ¿El número de cédula? ¿Ahora en qué barrio vives? Diablo, Satanás, serpiente antigua, Belcebú, fuera de aquí ahora mismo, toda orquesta satánica. Tú no puedes perder tu tiempo en eso. Usted lo llamaron, fue, la hora viene y ahora es. Usted tiene que adorar al Rey de Reyes. El diablo no derramó ninguna sangre por usted. Deje de estar dándole importancia. Él lo que quiere es ser importante, que tú hables de él. Hay iglesias que parecen más un culto satánico que otra cosa. Hay iglesias que parecen una sección de espiritistas. Invoca uno a la iglesia: iglesia, necesito orar con ustedes el miércoles. ¡Amén! El miércoles llegó una sola persona. El resto no vinieron. Y el domingo dice: pastor, yo estuve con usted en espíritu. Eso parece espiritismo. Parece una sección de espiritistas. Yo estuve con usted en espíritu. Mire, parecen espiritistas, un culto satánico. Y una vez comienza a hablar el testimonio, hermano, y el diablo me tenía por el cuello, y el diablo me agarraba por la pata y me llenaba la garganta de alcohol, ron Medellín, whisky, y todo es el diablo. La gente alaba al diablo. Te alabo, diablo, te bendigo, esos cachos, oh, ese trinche, esa cola, diablo, esos cachos, diablo. Parece que el diablo fuera el Señor. Y el Señor se llama Jesucristo. Cuando Jesús fue al infierno, a las partes más bajas de la tierra, le quitó al diablo las llaves de la muerte y del Hades. Y le dijo: he aquí está el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Le quitó las llaves de la muerte y del Hades y cerró el Hades. ¿Con qué? Con las llaves. ¿El Hades cómo está? Cerrado. Entonces el diablo, ay, cuando Jesús se iba y se acordó: ah, diablo, por favor, arrodíllate, porque escrito está que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra doblarán y confesarán que Jesucristo es el Señor. Para gloria a Dios Padre. Y el diablo de una vez: amén. ¿Dónde está el diablo? Debajo de tus pies. Hazla así como una cucaracha, hazla así, bailando rock and roll, y aprovecha. Aprovecha. Proverbios 15:8, la oración del justo, ¿cómo que es? El gozo, ¿para quién? Para Dios, para tu Padre. Zacarías 12, estoy hablando de oración. ¿De qué fue lo que se llenó la casa? De la gloria de Dios, no se lo olvide. Zacarías, busque Mateo, antes de Mateo, Zacarías 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. ¿Lo tienes? Y dice: y derramaré sobre la qué, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de qué, de gracia y de qué. Yo creo que eso que dice ahí es lo que se está cumpliendo hoy. Lo que Dios está derramando es espíritu de gracia y de oración. Yo pregunto, ¿de qué fue que se llenó la casa? ¿Y ellos no pudieron entrar a causa de qué? De la gloria de Dios, porque la casa estaba ¿cómo? Llena. Y Proverbios 15:8 dice que el sacrificio de los impíos es abominación para Dios, pero la oración tuya, que eres la justicia, y la oración mía, que soy la justicia de Dios, ¿es el qué? ¿El gozo de quién? De Dios. Y el gozo del Señor es nuestra ¿qué? O sea, quiere decir que cuando yo oro, yo estoy fuerte y se cumple en mí lo que dice Joel, que dice, diga el débil, diga el enfermo, sano soy, diga el pobre, rico soy. ¿Aló? Ay, es que yo estoy débil, como tres hermanitos que estaban comiendo juntos, los tres hermanos, ay, comentándose sus debilidades. Ay, fíjate, Yesí, la debilidad mía es que a mí me gustan las mujeres. Yo tengo mi esposa, tengo mi amante, la concubina, la quería. Yo soy mujeriego, me gustan solo las mujeres. Y le dice el otro hermano, oye, la debilidad mía es el ron, el alcohol. Yo cuando veo una cerveza águila, adiós Biblia. Y si hace calor y esa jotica, esa es mi debilidad. Y le dice el otro hermano, la debilidad mía es que yo soy chismoso. Y ahora mismo, se lo voy a decir al pastor. La debilidad mía es chismoso. Y ahora mismo, se lo voy a decir al pastor. Mateo 21. Aleluya. Diga el débil. Diga el débil. Fuerte soy. ¿Aló? Olvídese. Diga el débil. Fuerte soy. ¿Cómo es usted? Fuerte. ¿Cómo está usted? Fuerte. Como el roble a la orilla del río. Fuerte. Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús, ¿dónde? En el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, ayúdame. ¿Qué es lo que está escrito? Ayúdame. Escrito está, diga, escrito está. Dígale al que está a su lado, ya está escrito. No lo busque en las páginas amarillas. En la Biblia está escrito, mi casa, dice Dios, mi casa. ¿Casa de qué? De oración será llamada, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones, pero lo que está escrito es que mi casa será llamada casa de oración. ¿Cómo es que es llamada la casa de él? Isaías 56:7. Isaías, pastor, es que usted lee mucho la Biblia, si aquí, así es que uno aprende. Isaías 56. ¿De qué fue lo que se llenó la casa? De la gloria de Dios. ¿Y cómo será llamada su casa? ¿Casa de qué? No casa de Basile. Isaías 56:7. Yo los llevaré ¿dónde? A mi santo monte Isaías 56:7, y lo recrearé. ¿Dónde? En mi casa de oración. ¿Qué es lo que hay en la casa de oración? Recreo. ¿Y qué es lo que uno hace en recreo cuando va al colegio? Disfruta, papitas, Coca-Cola. Uno va para el kiosco y si no tiene, se pega a alguien que tenga. Te lo dice uno que estudió. Yo nunca en recreo me quedaba sin comer. Tuviera o no, yo llegaba al salón harto. ¿Aló? Ahí dice, y yo lo recrearé. Diga, él me recrea en su casa de oración. Y yo lo recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos, sus ofrendas y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración, nada más para el pastor Joel. A todos los pueblos, y usted es pueblo de Dios. Saluda al pueblo de Dios que está aquí. Hola, Corroncho. ¿Cómo son los pueblerinos? Así que le dicen, Corroncho, pueblerino, eso somos nosotros, somos el pueblo de Dios. Y dice que su casa será llamada, ¿casa de qué? De oración para todos los que, los pueblos. ¿Y de qué estaba llena la casa? De su gloria. Hebreos capítulo 3, versículos 2 y 6, y leemos Ageo capítulo 2. Hebreos capítulo 3. Aleluya. De